Así arranca uno de los clásicos pioneros de la música dance, electrónica, disco del año 77. Así sonaba Donna Summer con I Feel Love. Lou Barnett está disfrutando y bailando en el carro. Gracias, Guille Más, Javi Araúz Lindo, Euclides Vara. Gracias. Semana. Love representa al futuro en el álbum conceptual llamado I Remember Yesterday. Y bueno, ahí va con el avance de los estilos a través del tiempo. Y es un clásico de música dance. Ha inspirado muchísimos otros temas del género bailable.